Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Llamo tu voz. Llamo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad. Fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos, dile fuerte: en mi vida. En mi vida. En mi vida ha sido. Con mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida ha sido Él. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Qué tal usted levanta sus manos por un momento? Y hoy le damos gracias por toda esa bondad con nosotros. Hoy le damos gracias por nunca dejarnos, por abrazarnos en esos momentos difíciles y por traernos hasta donde estamos hoy aquí. ¿Qué tal si levantas tu voz bien fuerte y le decimos una vez más y gracias por ser tan bueno con nosotros? En mi vida. Tan fiel con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Entre notas y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre notas y palabras, capítulo 59. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Samuel Arroyave. Y en las palabras, hoy con un tema relacionado al cuidado pastoral, la capellanía cristiana. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. La capellanía cristiana, presencia que acompaña. En un mundo que corre sin pausa, donde las voces se multiplican pero el silencio interior se profundiza, la capellanía cristiana emerge como un faro que ilumina, da consuelo, guía y esperanza. No es solo una función religiosa, es una vocación de presencia, una presencia que no impone, sino que acompaña, que no juzga, sino que abraza, que no busca protagonismo, sino servicio. Quienes ejercen la capellanía cristiana no solo llevan una Biblia bajo el brazo, sino también una sensibilidad entrenada para leer el corazón humano. Son testigos de historias que no siempre se cuentan, de luchas internas que no se ven, de milagros cotidianos que ocurren en medio del dolor. Su labor es profundamente humana. Escuchar sin prisa, orar sin condiciones, estar sin exigir. En cada encuentro, el capellán siembra semillas de esperanza que, aunque invisibles al principio, florecen en los momentos más inesperados. La capellanía cristiana se vive en hospitales, cárceles, escuelas, fuerzas armadas, organizaciones sin fines de lucro y también en los rincones invisibles del alma humana. Allí donde el dolor no tiene palabras, donde la soledad se vuelve rutina, donde la fe tambalea, allí el capellán se convierte en puente entre lo humano y lo divino. Su labor no se mide en estadísticas, sino en miradas que recuperan el brillo, en oraciones que sanan, en silencios compartidos que reconfortan. Hacemos la entrevista de hoy a un capellán, pues creemos que esa palabra que consuela es un gesto que transforma. En tiempos de incertidumbre, el capellán cristiano recuerda que Dios no está lejos, sino cerca. No está ausente, sino presente en cada historia, en cada lágrima, trayendo esperanza. Celebramos y honramos a quienes, desde la discreción y el compromiso, hacen de la capellanía cristiana un testimonio vivo del amor de Dios, amor que no abandona. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. No es algo nuevo, pero tampoco es algo muy conocido. ¿Conoces algún capellán? ¿Sabes lo que hace un capellán? ¿Cómo podemos ayudar a los que están padeciendo alguna situación difícil y necesitan de un consejo, necesitan de una palabra, necesitan ayuda? Si vos querés, nos podés enviar tus comentarios al teléfono de la radio o al teléfono de la iglesia. Hola Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches y buenas noches también para toda la audiencia. Bueno, tenemos entonces el teléfono de la radio para mensaje de audio, el 1164-007047, 1164-007047. Y para mensaje de texto, el teléfono de La Puerta Sur al 1153-294949. 1153-294949. Desde Quilmes y para todo el mundo, hacemos Entre Notas y Palabras por FM Box 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y a todo el equipo de Manantial de Vida. Y como cada miércoles, agradecemos a Alejandro de la panadería Los Maestros de Beruti Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo, Avenida Florencio Varela 769, pero en Berazategui. Y también a nuestro auspiciante H&M Herrería, Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Ahora suena en la box Canción de Sanidad. Lo interpreta su autor, Juan Luis Guerra. Thank you. Tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hoy, entre notas y palabras, estamos en contacto telefónico con Rodolfo Rivero. Él proviene de una familia cristiana evangélica, tiene 71 jóvenes años, estudió en el Instituto Bíblico Sinaí, en Chaco, junto a Marta, su esposa, con quien hace 51 años que está casado. Tiene 3 hijos y 5 nietos. Él es militar retirado, ha servido en varios ministerios en las iglesias de 5 provincias en las que estuvo. En la Facultad Argentina de Estudios Teológicos de la Asociación Iglesia de Dios, estudió capellanía, es miembro de la Red de Capellanes Sudamericanos y ha ejercido en hospitales, clínicas, geriátricos y actualmente es capellán en la Iglesia Bautista de Quilmes, sirviendo en la Fundación Paliamimos para pacientes oncológicos, dando ayuda espiritual, emocional y personal a pacientes y voluntarios en dicha fundación. Le damos la cordial bienvenida al capellán Rodolfo Rivero. Hola, Rodolfo. Hola, ¿cómo estás, pastor? Dios te bendiga mucho y a todos los que escuchan. Bueno, qué lindo que es poder compartir con vos este tiempo. No sé si pudiste escuchar el editorial, pero realmente decíamos, es una profesión que no es nueva. Siempre la hemos tal vez escuchado de mano del ejército. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, sabíamos que ahí en una de las oficinas, cerca de la administración, cerca del detal, estaba la capellanía. A veces cuando había algún lugarcito para una misa, para una reunión religiosa también, ahí por ahí andaba dando vueltas el capellán, pero después en la sociedad no siempre mucho se tuvo en cuenta, ¿no? Y sin embargo en estas últimas etapas, digamos, de cada sociedad se ha ido desarrollando. Así que te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿cómo fue que descubriste tu llamado a la capellanía? La verdad que sí. Hace muchos años, el coronel, que era el jefe de la unidad donde yo estaba, sabía que era cristiano, y entonces me dice, ahí hay una semana que se hace un congreso de capellanía. Yo ni sabía lo que era la capellanía. Dice, así que si querés ir, dice, estás autorizado. Bueno, fui una semana completa, de lunes a sábado a la tarde, y bueno, se vio muy por arriba con 2 coroneles del ejército de Estados Unidos. Ellos hablaban castellano muy bien, y fue algo que me tocó mucho porque empecé a conocer lo que era capellanía. Ellos habían estado en Vietnam y conocían lo que era la guerra y todo, por ser militar, ¿no? Y bueno, ahí fue donde me entusiasmé. Qué bueno. Y eso te fue llevando a también averiguar por tu propia cuenta, seguramente. Bueno, lo que me pasó fue algo como toda cosa, ¿no? Dios da un ministerio y bueno, y me olvidé, completamente me olvidé. Seguí mi carrera militar, seguí trabajando en todas las iglesias, como te había contado, que vivimos con mi familia en 5 provincias distintas en el país. Y bueno, a todo lugar que llegamos, lo que primero que buscábamos era una iglesia, comenzábamos a trabajar en las iglesias, y bueno, pero me había olvidado de la capellanía. Y hace un tiempo atrás, un profeta colombiano que justo me habían dicho que iba a venir y me pusieron a mí para que lo atienda. Bueno, y cuando lo voy a atender al encuentro, él nunca lo había visto en mi vida, nunca lo escuché en mi vida, me puso la mano en el pecho y me dice: ¿qué hiciste con el ministerio que te di? Y yo me quedé, no sabía qué decir, nada, y se te olvidaste, ¿no? La verdad que sí, le digo, no sé qué ministerio. Y me dijo: la capellanía. Y ahí se me cayó el mundo encima. Claro, o sea que lo tuyo fue algo muy, muy, podemos decir, sobrenatural. Realmente fue un llamado que Dios había puesto en tu vida y había quedado ahí pendiente, ¿no? Sí, era como decimos una materia pendiente que tenía, ¿no? Y bueno, pasaron los años y bueno, tomé contacto con gente, sabía que empezaba la primera cursada de la Facultad Teológica de Iglesia de Dios, FAETIC, y bueno, me anoté, y bueno, fueron 2 años de mucho estudio, primer año 9 materias, segundo año 9 materias, y había que estudiar mucho, todo era online, empezamos 127 y terminamos alrededor de 87 en los 2 años. Qué bueno, sí, me contó un pajarito que, viste que suele suceder, ¿no?, que los pajaritos cuentan, que tuviste uno de los mejores promedios, ¿no?, en tu camada. Gracias a Dios, el primer año, bueno, hasta yo me sorprendí, no sé, creo que saqué 6-10 en 9 materias, una cosa así, y bueno, y yo sabía que el primer año terminaba ahí arriba, y sí, fue así, terminaba arriba, bueno. Quedaba el segundo, que era bastante largo, complejo. Me acuerdo que leíamos libro de esta materia, como alrededor de 300 hojas, y en el examen eran 4 preguntas, para que te des una idea de lo que era el estudio, ¿no? Claro, claro. La verdad que es un doble mérito, porque no por desmerecer a la gente mayor, pero vos ya lo hiciste ya siendo retirado del ejército, habiendo hecho toda una carrera, todo un tiempo de estudio, de trabajo, de servicio, más el servicio en las iglesias, y ya siendo una persona mayor te dispusiste a encarar un estudio. Eso ya de por sí para la audiencia es un mensaje, ¿no? Para aquellos que están tal vez diciendo: no, pero a esta altura de la vida, ¿qué me voy a poner a estudiar o a emprender algo nuevo? La verdad que es para felicitarte, porque has sido ejemplo, ¿no?, de haberte recibido. Y no, vuelvo a repetir, sin menospreciar la edad de las personas, en nuestra sociedad actual muchas veces eso está visto como algo que no puede suceder, ¿no? Solamente se piensa en que estudien los jóvenes y no los mayores. Así que es un mensaje para la audiencia joven de esta radio, tiene mucha audiencia joven por la música, y bueno, esperamos que alguno que esté escuchando diga: ah, qué bueno, qué bueno. Si Rodolfo lo hizo, bueno, yo tal vez también lo pueda hacer, ¿no? No sé qué le podés decir a la gente joven que esté escuchando. Sí, no hay el que decía esto es un ministerio de corazón, ¿no? Nosotros trabajamos a honores, nosotros no vamos a recibir un sueldo en ningún lado, sea en las cárceles, sea en los hospitales, yo anduve bastante por los hospitales, orando por las personas, visitando un hermano de la iglesia que le había agarrado un ACV, bueno, lo único que no hacía era cambiarle los pañales, pero yo iba, estaba 2 horas con él, lo ayudaba a comer porque había quedado lisiado de una mano y la pierna, así que le tenía el tazón de sopa y con la otra mano le daba para que tome, y bueno, le limpiaba la boca, que se le caía toda la... Bueno, todas esas cosas que pasan trabajando. Por eso digo que es un trabajo con mucho amor. Pero le voy a contar algo que me pasó la primera vez. Entro al geriátrico a verlo este hermano, porque primero le había agarrado muy fuerte. Y entonces yo entro a la puerta, me atiende una señora, un lugar grande, y me dice, allá están en el comedor. Y cuando voy entrando veo que estaban todos durmiendo arriba de las sillas de ruedas, todos en silla de ruedas, durmiendo arriba de la mesa con el plato de comida al lado. Y yo dije, ¿qué es esto, señor? Y una voz, nunca me voy a olvidar, en el oído me dijo, para esto te preparé. Fue impresionante para mí porque así empecé la capellanía en los lugares, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué importante. Eso me da pie a hacerte otra pregunta, que tal vez mucha gente de nuestra audiencia se esté haciendo, ¿no? Porque como te dije al principio, no todos entienden bien cuál es la tarea, cuál es la función de un capellán. ¿Qué significa ser capellán en el contexto actual, ¿no? En nuestra sociedad, más allá de lo que la mayoría conoce, que es la tarea en el ejército o, como vos bien dijiste, en el hospital, ¿no? Sabemos que hoy estás trabajando allí en Paliamimos. La semana pasada hicimos la entrevista a Yamil y Gustavo de la Fundación Paliamimos y sabemos que sos el capellán de esa organización, de esa institución sin fines de lucro. Y bueno, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Cuál es la tarea que haces? ¿Cuáles son los resultados que tenés? ¿Cómo lo podrías contar para que aquellos que no tienen idea de lo que es la capellanía lo puedan entender? Lo tengo muy claro. Quería redondearte el primer tema. Bueno, pasé a segundo año, fue muy muy intenso todo, los días lunes cursábamos, el día viernes llegaba para hacer un trabajo práctico, el otro lunes cursábamos y el otro lunes era el examen, era bravo, ¿no es cierto? Bueno, y no le dije que promedio general de los dos años saqué 9.48, el segundo promedio de 127 alumnos, ¿no? La verdad que para mí a los 68 años tener ese promedio fue un llamado a atención también, ¿no? Porque dije, si lo hubiera hecho más antes, con más joven, no sé, pero creo que este era el tiempo porque me volqué a la capellanía con todo, ¿no? Y bueno, respecto a eso le quiero decir, el capellán es una persona que ha aceptado un llamado especial de parte de Dios para servir en el ministerio de la consejería profesional, al guiar, reconciliar, sanar y sostener a personas en crisis y que enfrenta problemas emocionales y espirituales. Ese es el concepto de lo que es capellanía, parte de eso, ¿no? Bueno, y sí, la gente llega a May, especialmente en Paliamimos, donde estamos sirviendo al Señor desde el mes de diciembre, llegan las personas enfermas, y bueno, cuando me acuerdo que la primera vez que me tocó hablar, prácticamente nadie me tenía en cuenta, ¿no? Como quien dice, conversaban, uno estaba con el teléfono, el otro, y bueno, después indagando, hablando con la directora de Paliamino, y me dice, mira, acá muy poquitos son los cristianos, así que este es tu trabajo. Bueno, me asignaron un consultorio y ahí empecé mi trabajo hormiga, como quien dice, y bueno, creo que no hay ninguno ahora que no haya aceptado al Señor, muchos aceptaron al Señor, otros volvieron al camino del Señor, y lo más grande es a la gente, alentarla, porque la gente tiene el ánimo, no sé, por el segundo subsuelo, muy bajo, y bueno, necesitamos palabra de Dios para que la gente se vaya mejor de lo que entró. Qué bueno. Le recordamos a la audiencia, no todos tal vez pudieron tener la oportunidad de escuchar la entrevista del miércoles pasado, donde entrevistamos a Yamile y Gustavo Botino, y bueno, ellos trabajan en la Fundación Paliamimos, que es una fundación que atiende a personas que padecen cáncer, y muchas veces los que llegan a la fundación son personas que ya tienen un diagnóstico severo, ¿no es cierto? Entonces eso le pone una cuota de una circunstancia muy apremiante, muy crítica emocionalmente hablando, físicamente por supuesto por la enfermedad, pero también es acompañado de la situación personal, emocional de quienes padecen esta enfermedad, que incluso socialmente está vista como una enfermedad de muerte, ¿no? Siempre se la relaciona. Y qué importante la tarea que vos estás haciendo de poder levantarles el ánimo. Y aún en aquellos casos, nos contaba Yamil en la entrevista anterior, que bueno, aún cuando el desenlace de este lado de la eternidad, como a mí me gusta decir, de este lado del río, sea lo que comúnmente se conoce como el fin, que en realidad para nosotros puede ser más que el fin, el principio, ¿no? De lo que viene, pero que puedan pasar de esa situación, en esa circunstancia, de una manera en la que se den cuenta que no están solos, ¿no? Que tienen una compañía en lo que respecta a la organización, pero también una compañía en lo que vos estás haciendo, ¿no? En esa tarea que tienen alguien que les pone la oreja, que les da una palabra de ánimo, de aliento, y que los ayuda a llevar ese momento tan duro, tan difícil, ¿no? Y si lo principal es escuchar, escuchar y escuchar y escuchar, por ahí vienen muy cerrados y no quieren contar nada, bueno, uno empieza de a poquito, como quien dice, a indagar, y bueno, se abre la persona, se vuelca y cuenta todo lo que le pasó en la vida, y bueno, después está nuestro consejo, para que pueda llevar una verdadera vida cristiana, una vez que aceptan al Señor, orar por ello. Te voy a contar un caso. Cuando yo llego a la fundación, allá en diciembre del año pasado, estaba la gente media triste, yo no sabía qué pasaba. Y después, conversando con Yamile, dice, no, lo que pasa es que acaba de morir una chica que era muy amigo de todo y están todos tristes. Entonces yo me fui a la oficina mía, al consultorio que le llaman ellos, que está en el primer piso, y oré, dice, y reprendí, Señor, todo espíritu de muerte de este lugar, que desaparezca todo espíritu de muerte de este lugar. Y bueno, para gloria de Dios, ya 6 personas estuvieron mucho antes que yo, dieron testimonio de que el cáncer se fue. Tenemos caso de una chica, Romina, con cáncer y SIDA, 46 años, y desapareció todo, no tiene nada. Entonces, bueno, sabemos que Dios es un Dios poderoso. Y te cuento otra cosa, desde el mes de diciembre hasta ahora, Dios escuchó mi oración, porque no tenemos muerte en la Fundación Paliamimo. Tenemos gente que está con un cáncer muy avanzado, pero muerte, con la ayuda de Dios, hasta ahora no tenemos. Y seguimos, creemos que vamos a seguir así, ¿no? Creemos que vamos a seguir porque le inyectamos fe a la gente. Aunque no conoce la fe, le inyectamos fe, lo que tiene que ser y todo. Justamente, mira, nos das pie para que nuestra audiencia, que está entrando en tema, porque este es un tema muy profundo y no lo podemos encarar de otra manera que no sea espiritual, ¿no? Espiritualmente. Hay una canción que queremos compartir con la audiencia, y de paso lo compartimos con vos también. Es una canción que interpreta Juan Carlos Alvarado y que recuerda, para aquellos que son lectores de la Biblia, y si no, le contamos a aquellos que están escuchando tal vez por primera vez un programa de este tipo, donde el relato bíblico nos cuenta de una persona que se dijo a sí misma, si yo pudiera tocar aunque sea el borde del manto de Jesús que pasaba en ese momento por la multitud, tal vez yo pudiera ser sanada, ¿no? Y bueno, su fe la sanó. Así que te invito, Rodolfo, y a toda la audiencia, a escuchar El Borde de Su Manto, interpretado por Juan Carlos Alvarado. Yo sé, Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé por qué delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Y palabras por Vox FM. El borde de su manto. ¿Cuánta gente quisiera tal vez creer, ¿no es cierto?, tener fe en eso, que tocando el borde del manto de Dios pudiera ser sano? Y seguramente Rodolfo, en su diario servicio de capellanía, seguramente se encontrará con muchas personas que están en esa necesidad, ¿no?, psicológica y física. Está con nosotros también, como siempre, Beto. Hola, ¿cómo estás, Beto? Hola, Edu, buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, contento de estar de vuelta acá entre Notas y Palabras. Bueno, y tenés alguna pregunta para Rodolfo, seguramente. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Rodolfo. Quería hacerte una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Beto? Bien, sí, decime. Un gusto saludarte. Quería hacerte una pregunta. Igualmente. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentás en este trabajo? Oh, qué pregunta. Vos sabés que, como te voy a contar con un testimonio que tuve. Yo fui, antes de ser capellán, muchas veces a orar por enfermos en los hospitales. Y bueno, eran cuatro justamente enfermos de cáncer. Parece que el Señor iba preparando el ministerio hace muchos años. Y bueno, se murió uno, se murió el otro, murió el otro, murió el otro, los cuatro. Y dije, no voy más a los hospitales, no voy más porque oro y se muere, estaba mal. Claro. Y resulta que llegó tarde la noche y me puse a mirar televisión y encuentro un pastor que decía esto, ¿no? En un canal de televisión, como tipo 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿No te pusiste a pensar por qué vos vas a orar, confiás en Dios y la gente se muere? Claro. Y yo me quedé, digo, este me está hablando a mí. Y dice, ¿sabés por qué la gente se muere? ¿Y por qué vos fuiste ahí? Porque necesitaban esas personas que vos los saques de las garras del diablo y que se lo entregues al Señor. Dice, no te pongas mal porque cuatro personas, pero partieron a su presencia, que es lo mejor que le puede pasar a una persona que parta en esta tierra, ¿no? Bueno, y eso es todo, es sacarle las almas de las garras al diablo y entregárselo al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Nosotros no somos nada, por más que estudiemos, las calificaciones que sacamos, no somos nada. Todo lo hace el Señor, todo lo hace el Señor. Y bueno, amén. Tenemos que trabajar para eso, trabajar para eso. Amén. Qué bueno. ¿Tenías un saludito, Beto, vos? Sí, tengo un saludo muy especial para Ezequiel, para Magalí y para su niño, que están escuchando desde La Carolina, en Florencio Varela. Les mando un abrazo enorme a Tomás, un genio. Así que hoy estuvieron con nosotros y bueno, aprovecho para saludarlos. Bueno, qué bueno. Y esperamos también los saludos. Hoy charlaba con Rodolfo, que él lo puso en el grupo de los capellanes de Sudamérica, ¿no? Ese grupo de capellanes que, bueno, comparten el métier que tienen, ¿no? El trabajo, el servicio que tienen. Y así que, bueno, también si alguno que está escuchando de Paraguay o de Bolivia o de algún otro lugar de Latinoamérica, no sé, ¿de cuántos lugares más, Rodolfo, están en ese grupo? En total son 5 o 6 lugares. Serían Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina. Ah, ok, bueno. Ya que tenemos capellanes de todos lados. Bien, todo el Cono Sur bien representado. Bueno, si alguno, todo el Cono Sur. Si alguno está escuchando y quiere mandar un mensajito, Amanda, ¿querés compartir de vuelta los teléfonos para que aquellos que estén escuchando puedan mandar un mensaje de WhatsApp? Bueno, mensaje de audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Muy bien. Y seguramente vos tenés alguna anécdota que te haya marcado de alguna manera. Seguramente deben ser muchas, pero tal vez hay alguna anécdota que quedó, digamos, flotando en tu memoria y que te solés acordar cuando te preguntan porque fue algo muy fuerte o porque fue algo muy, muy llamativo en tu trabajo como capellán. Sí, hay muchas, como se llama, cosas. Bueno, te cuento una fresquita de esta mañana. Me manda un audio Yamil, la presidenta de la fundación, y ayer ese muchacho que yo pedí oración también, cuando fuimos al día de oración de los pastores ahí, que pedí oración, que se llama Sandro, me dice, ya está muy grave. Y la señora nos está diciendo que ya se va. Y bueno, decirle si quiere que oremos, que sigamos batallando, oramos. Y bueno, no podíamos comunicar de vuelta, parece que estaban los médicos en la sala en ese momento. Bueno, hasta que Yamil se pudo comunicar, dice, mira, acá estamos en la oficina con Rodolfo, vamos a orar. Y bueno, oramos, reclamamos sanidad para él, que se haga la obra, porque estaba mal, durmiendo, ¿no? Bueno, y hoy Yamil recibe un llamado, un audio, y me lo pasa. Y agradeció tanto por la oración que hicimos junto con Yamil, porque dice que abrió los ojos, se despertó, había cambiado su manera de pensar, y está en un estado grave, pobrecito. Pero bueno, ¿cómo sabemos que nuestro Dios es poderoso? Lo último que nosotros tenemos que hacer es perder la fe, siempre tenemos que pedir, porque sabemos que dentro de la inmensa misericordia de Dios, Él puede hacer la obra. Claro, y siempre que hay fe, hay esperanza, ¿no? Y le compartimos a nuestra audiencia que La esperanza que tenemos no es esperanza, por supuesto que no, no estamos en contra de los tratamientos médicos, ni decimos que no hay que hacer las terapias o los tratamientos que sean necesarios, pero sí decimos que sobre todo eso, y aún muy especialmente cuando los diagnósticos ya son totalmente o desfavorables o directamente dicen los mismos médicos, ¿no? Bueno, ya no hay nada que hacer. Ahí es cuando sabemos que lo que muchas veces es imposible para el hombre y para la ciencia, de hecho los mismos médicos muchas veces dicen, bueno, lo único que queda es rezar, ¿no? Lo único que queda es orar. Así que nosotros como cristianos le contamos a la audiencia que si bien no hacemos de este un programa religioso, no escondemos que tenemos fe en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo y que hay siempre una esperanza porque el autor de la vida es Dios, el dador de la vida es Dios y Él es quien da y quien quita y en su inmensa sabiduría, más allá de lo que nosotros podamos entender y comprender, Él muchas veces tiene un trato, no solamente para con el enfermo, con el que está padeciendo una circunstancia difícil, sino soy testigo de que muchas veces el trato es más para la familia que para el enfermo, ¿no? Como nos suele suceder a todos los seres humanos que nos damos cuenta lo que tenemos cuando ya no lo tenemos, como por ejemplo cuando uno pierde la salud se da cuenta qué bueno que es estar sano. De la misma manera, a veces un ser querido, a veces una dificultad, un trance, una situación adversa que nos hace repensar y replantearnos la vida y ver si estamos o no bien parados confiando en Dios. Y que cuando confiamos en Dios las cosas son totalmente distintas, ¿no es cierto, Rodolfo? Es así, mirá, me estoy acordando en este momento, hace más o menos unos 20 días atrás, 25, ya había estado ministrando a esta chica en dos oportunidades, 32 años ella, también con un cáncer, y bueno, y vino mal, y viene una de las voluntarias, me dice, ahí está fulana, quiere hablar con vos, está muy mal, bueno, entró llorando, pobrecita, y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, porque me están haciendo 3 quimios, y ahora me dijo la doctora que después va a 2, y de por vida voy a tener la tercera, siempre, la voy a usar. Y se largó a llorar mal. Dice, yo le conté cuando vine la primera vez, que, ¿cómo se llama? Trabajamos con mi esposo los dos, y no queríamos tener hijos, dice, porque queríamos tener la casa, arreglar todas esas cosas, y bueno, y ahora, dice, nunca más vamos a poder tener hijos con este diagnóstico. Y en el acto, el Señor me llevó a Eclesiastés 11:5. Seguramente que lo habrás leído tantas veces, pero se lo leo más a la audiencia para que crean en el poder de Dios. Dice así Eclesiastés 11:5, sí. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Bueno, cuando le dije, se quebró, se largó a llorar, terrible, no paraba. Y le digo, ¿viste lo que dice Dios acá? Digo que nosotros no sabemos cómo nacen los huesos en la panza de una mujer encinta. Digo, y mira, pero dice que así es la obra. Entonces nosotros desconocemos la obra de Dios. Pero tenés fe que dentro de muy poco tiempo vas a estar abrazando tu beba o tu bebé. No importa el diagnóstico, lo que digas. No le dé bolilla a eso. Confía en Dios, que Dios es lo que necesitamos en este tiempo tan difícil que están pasando, ¿no? Y bueno, ese es un testimonio que también se le dio para la gente que pueda estar escuchando, que a lo mejor está diciendo, bueno, yo estoy esperando un milagro de Dios. Lee esto, y no le dije solamente, ¿sabes qué? Le dije, agarrar, empezar a escribir y colgarlo en la ladera, colgarlo en el baño, en el vidrio, colgarlo donde todos lo vean, para que todos los días te acuerdes de que Dios es poderoso. Bueno, fue tremendo eso porque hasta a mí me tocó mucho y bueno, lo quería contar porque es algo muy lindo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, son palabras de esperanza y a todos los que están escuchando que tal vez estén pasando por una situación difícil, seguramente les va a tocar tal vez la fibra más íntima en su ser, en su pensamiento Y queremos animarlos a todos a que confíen en Dios, a que piensen que no hay imposibles para Dios. Para nosotros los seres humanos hay muchas limitaciones, pero Dios es un Dios de lo imposible. Y por eso, independientemente de que acompañemos, aún en el lecho de la enfermedad grave, a una persona a través de los capellanes, y también, por supuesto, los pastores y cualquier hermano en Cristo, cualquier persona que conozca la Biblia y que conozca las promesas de fe y de esperanza que están en su palabra, bueno, igualmente nunca dejamos de orar por el milagro, porque siempre, siempre, siempre la última palabra la tiene el Señor. Así que te voy a dejar con Amanda, que también tiene una pregunta para compartir con vos. ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, buenas noches, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, bien, gracias. Igualmente. A Dios, bien. Bueno, mi pregunta es, ¿qué mensaje querrías transmitirle a aquellos que escuchan y que ya en este tiempo estén pasando un mal momento? Y bueno, lo más importante es acercarse a Dios. En la Fundación Paleamismo se hacen cientos de cosas que si tendría mucho lo nombró, y alguna se quedó corta también la semana pasada cuando habló Yamil, se hace cosas, pero lo más importante que nosotros le brindamos es la ayuda espiritual. Le hablamos del Señor, lo traemos a los pies del Señor, y eso creo que todo enfermo tiene que tener eso presente, que Dios todo lo puede. Entonces sí, nosotros decimos seguir tomando el remedio, seguir haciendo la quimio, seguir haciendo todo lo que te dicen los médicos, pero no te olvides de confiar en Dios en tu momento. Ayer hablaba con una chica también ahí en la fundación, porque ahora tenemos los días martes, y le decía, mira, ¿estás sola en tu casa? Sí, porque él trabaja. Bueno, metete ahí en tu habitación y pedile a Dios que haga un milagro en tu vida, y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Tenemos que confiar en eso, ¿no? Y bueno, y para aquellos que no sepan dónde llevar sus familiares enfermos, todo, nosotros estamos, la Fundación Paleamimos está en la calle Catamarca 340, casi Vicente López, en Quilmes. Ahí nuestra directora, nuestra presidenta es Yamil, y tenemos un grupo de chicas fabulosas que hacen de todo para que el enfermo se sienta bien. Mayormente cuando hay un enfermo en la casa, la familia no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Entonces, bueno, no lo atienden, o lo atienden mal, o no tienen tiempo, o tienen que salir a trabajar y se quedan. Bueno, ahí está para que pases una buena mañana con nosotros a partir de las 8 de la mañana hasta las 12. Hay peluquería, hay manicuría, hay gente que hace masaje, porque el cáncer en todos lados está, ¿no? Puede ser la espalda, donde quiera, bueno, pero ahí estamos para ayudarlo en todo. Y bueno, y lo más importante, que le damos la ayuda espiritual, ¿no? Así que bueno, mayormente veo que toda la gente que tiene cáncer, las damas, bueno, se le cae el pelo, tenemos una peluquería, se puede llevar su peluca también mientras está transitando. Ya tenemos gente que se ha dado el testimonio que está y le está creciendo el pelo. Ustedes no saben qué hermoso es ver una mujer que era pelada, que ya tiene pelo. Ustedes no se imaginan el gozo de nosotros de ver a estas personas que Dios está haciendo, hizo la obra en su vida. Qué bueno, qué hermoso lo que nos contás. Nos emocionó la semana pasada con los chicos que vinieron de la fundación, y bueno, ahora recordamos todas esas situaciones que tal vez el que esté escuchando por ahí no cobra la dimensión tan fuerte que tienen, ¿no? Yo sé que vos también trabajás con los voluntarios, ¿no? También porque estar en un lugar atendiendo gente que muchas veces está quebrada emocionalmente por la situación que está viviendo, también se resiente aún el voluntario, ¿no? Que incluso algunos por ahí que no son súper profesionales del tema, pero que bueno, están dando una mano con la manicuría o con las pelucas o con las prótesis que ustedes fabrican, etcétera, ¿no es cierto? Sí, es un trabajo muy muy lindo lo que se hace, ¿no? Y bueno, uno también, después cuando llega a la casa, yo, bueno, estoy acostumbrado a ser un tipo fuerte por haber sido militar, pero cuando vengo en el colectivo es como que un camión me pasó por arriba. De escuchar, de ver los problemas de la gente y todo eso. Entonces uno tiene que estar bien. Yo cuando estudiaba capellanía, me acuerdo que un profesor nos dijo lo siguiente: el capellán tiene que demostrar desde adentro hacia afuera. Si el capellán está mal, no puede ministrar a nadie. Entonces nosotros tenemos que estar bien nosotros en todas las áreas de nuestra vida para poder ministrar, aconsejar. Y me estoy acordando Génesis 12:12, donde Jehová Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serás bendición. O sea que primero nos va a bendecir a nosotros para que podamos ser bendición, para que podamos compartir o no, con otros todo lo que estudiamos, aprendimos, escuchamos prédicas, escuchamos programas, todas esas palabras que quedaron en nuestra mente las tenemos que compartir. Hay mucha gente necesitada y alguno no conoce ni una iglesia, nunca pasó por una iglesia evangélica, y menos que se acercaron al Señor nunca. Y bueno, y ahí estamos para eso, todo el cuerpo voluntario. Todos, no se cobra nada, ya lo dijo Yamil, no se cobra nada. Nosotros trabajamos todo a honores, damos un poco de todo lo que Dios nos dio a nosotros, lo brindamos ahí al servicio de la Fundación Palamimo. Qué bueno, Rodolfo. Mirá, entraron algunos mensajitos, así que le vamos a pedir a Amanda que los pueda compartir. Tenemos un mensaje de Jorgelina Fasanelli, dice: qué lindo escucharte, capellán Rodolfo, el Señor te sigue usando. Bendiciones. Después otro mensaje. Qué bueno, Jorgelina. Jorgelina, qué bueno, de Mar del Plata. Sí, qué bueno. Qué bueno. Capellanes ya también, está en el grupo de capellanes sudamericanos también. Buen impulso, hermoso, dice. Saludos desde Paraguay también. Claro. Guillermo. Germán Coria. Guillermo. Sí. Germán Coria dice: hola, buenas noches, queridos hermanos. Muy buena transmisión y el tema de hoy. Después otro mensajito de Jorgelina: hola, buenas noches, saludos para el capellán Rodolfo desde Mar del Plata, que el Señor lo siga bendiciendo. Qué bueno, bueno, muchas gracias, mucha gente, conozco en este ambiente, se conoce mucha gente, ¿no? Y bueno, hoy nos toca a nosotros estar acá alentando, mañana serán otros, y bueno, la obra del Señor no puede parar, no interesa la edad que tenemos. Ya le dije, me puse a estudiar a los 68, me recibí a los 70, y ahora el mes que viene cumplo 70, estoy trabajando a full, con los huesos cansados, ¿no? Pero bueno, trabajando a full para la obra del Señor. Bueno, qué bueno, Rodolfo, la verdad que nos quedamos sin tiempo. ¿Hay algún mensajito más? Sí, tenemos un mensajito de Mingo, de nuestro hermano Mingo también, que dice: muy buena la transmisión de hoy y manda saludos. Bueno, les agradecemos. Muchas gracias, les agradecemos a todos, y seguramente, viste cómo es esto, algunos se dan cuenta tarde y empiezan a mandar mensajes cuando ya está terminando el programa. Pero bueno, ya vamos a tener un programa más extenso, o vamos a hacer otra entrevista con vos. Te queremos agradecer, honramos tu vida y en tu vida a la de todos los capellanes que invierten su tiempo para bendecir a las personas que están en necesidad y que necesitan una palabra de ánimo. Así que te damos muchas, muchas gracias por tu tiempo y por, sobre todas las cosas, haber respondido a tu llamado. Te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida, Rodolfo. Muchas gracias, Pastor Eduardo, muchas gracias, y nos vemos en la próxima reunión. Nos vemos prontito, Dios te bendice. Bueno, y nos vamos acercando al final. Queremos compartir con ustedes encontramos una canción preciosa que los animamos justamente en el orden de este tema, ¿no? De vencer, de tener victoria a pesar de las circunstancias. Y nos dice Ariel García: más que vencedor. Mi confianza hoy he puesto en ti. Entrego lo que soy, mis pensamientos los consagro a ti. Tu paz vendrá a mí. No abandono la carrera, permaneceré aquí. Hoy entraré en tu reposo y descansaré en ti. Mis batallas tú peleas, me haces más que vencedor. Para siempre lucharé, contigo siempre venceré, y a tu lado quiero estar. En tu unción camino. soy. Oh, mis pensamientos los consagro a ti. Entre notas y palabras por Vox FM. Muy bien, llegamos al final del programa de hoy. Damos gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron para acompañarnos hoy como cada miércoles por Vox FM. También, bueno, el viernes seguramente algunos estarán escuchando por la MDB, la 92.5. Agradecemos a nuestro querido Damián Spadea por la operación técnica y nos vamos esperando haber dejado algunas notas y palabras. Agradecemos a la audiencia, agradecemos a todos los que participaron, a Rodolfo y bueno, a todos también acá en la mesa. Así que vamos saludando, chicos. Bueno, buenas noches para todos. Una alegría haber compartido este programa Entre Notas y Palabras y esperamos que tengan un buen descanso y muchas bendiciones y hasta la próxima. Bueno, yo también buenas noches para todos. Bueno, y voy a mandar un último, voy a leerles un último mensajito. Dice, hola, me llamo Marcela Fasanelli, te escribo desde Paraguay. Dice, hermoso ministerio de consuelo y ayuda a los que sufren. Bueno, mandamos un saludo a Marcela, gracias por escucharnos y gracias a todos los que están ahí del otro lado como cada miércoles. Bueno, muchas gracias a todos. Saludamos también a la Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida. Y nos despedimos con este tema de Marcos Witt que dice Sánanos. Yo le dije que no para irnos en horario. Así que les decimos a todos, Dios los bendice. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias